hoy por tu cariño inolvidable. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo está de pena y dolor por tu amor. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo está de pena y dolor por tu amor. Si no vuelves tú a mi lado, yo me moriré. Si no vuelves tú a mi lado, ¿para qué vivir? Vivir es imposible olvidarte. Llorando y sufriendo estoy por tu cariño inolvidable. Te fuiste dejando.